Hasta las 2 AM. Estás escuchando Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Los cambios vienen con la información. No somos nadie. Lunes a viernes de 6 a 10. Saber lo que pasa y entender por qué pasa. No somos nadie. Metro 95.1. Sonido urbano. Fin. Espacio publicitario. Play it loud. Play it hard. Hasta las 2. Miller Genuine Draft presenta Selections by DJ Paul. Un sonido te prepara para lo que viene. Metro. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. se despierta. Selections by DJ Paul. Sábados de 0 a 2 a.m. Se enciende la noche. DJ Paul Oficial. Dreams by DJ Paul. Metro Late Night. A la medianoche. Connections by DJ Paul. Metro Late Night.